Pasamos al siguiente punto del día, punto número 13, aprobación definitiva a la iniciativa para el establecimiento del sistema de ejecución privada por compensación en la UA1 del Plan Parcial Playa Blanca. Damos paso a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. Viste el expediente relativo a la aprobación definitiva de la iniciativa para el establecimiento del sistema de ejecución privada por compensación de la UA1 del Plan Parcial Playa Blanca, la Comisión, previo debate por mayoría de 4 votos a favor del Grupo Unidos por Yaiza y Coalición Canaria y una abstención del Grupo Mixto, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, por su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien. Si quieres explicarlo un poco por arriba. Una aprobación inicial que se trajo también a Pleno del establecimiento del sistema de ejecución privada por compensación. Donde se presentó una iniciativa de ejecución privada que yo lo expliqué, que supera el 70% conforme a la normativa. Y ahora el siguiente paso fue llevar a cabo la publicación de la iniciativa, o sea, de lo que es la aprobación inicial, que fue llevada a pleno en su momento. Se publicó, se llevó a cabo las notificaciones pertinentes para que pudieran presentar alegaciones, y ahora, una vez que no se han presentado alegaciones, pues se tiene que traer a pleno nuevamente para la aprobación definitiva. Y estamos en el último trámite después de llevar a cabo la tramitación que legalmente está establecida. Muchas gracias, secretaria. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Nada, bueno, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie? Nada que decir. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nada que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nada que decir. Muy bien. Sometemos a votación. Leo concretamente los detalles del punto. Aprobación definitiva de la iniciativa para el establecimiento del sistema de ejecución privada por compensación de la UA1 del Plan Parcial Playa Blanca, donde concretamente, primero, aprobar el establecimiento del sistema de ejecución privada por compensación de propietarios que representan, según el porcentaje actualizado de adheridos, un 97,329%, por tanto más de un 70% de la superficie de la unidad de actuación 1 del sector de suelo urbanizable sectorizado ordenado su uso del área de suelo ordenado de Playa Blanca, formulada por doña Ainhoa Varela Bienzova, provista de DNI. Actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Playa Blanca Plots, SLU, así como en representación del resto de promotores que se adhieren a la iniciativa. Segundo, aprobar la adjudicación a los promotores de la iniciativa de la actividad de gestión y ejecución de la unidad de actuación UA1 del Plan Parcial Playa Blanca. Tercero, aprobar los estatutos y bases de actuación por los que se regirá la futura Junta de Compensación a constituir para la gestión de la unidad de actuación UA1 del Plan Parcial Playa Blanca del sector de suelo urbanizable sectorizado ordenado su uso del Plan Parcial Playa Blanca. Cuarto, respecto a las solicitudes de incorporación presentadas a la referida Junta, se admite la adhesión de Maviera SL, con un porcentaje de 11,40%, propietaria de la parcela H2, El Sareb, con un porcentaje de un 8,28%, propietaria de la parcela H1AB. Antonio Curbelo e Hijos SL, con un porcentaje de 2,06%, propietaria de la parcela R4B. Quinto, designar como representante del Ayuntamiento en el órgano rector de la Junta de Compensación a don Jonathan Lemes de Ganso como concejal delegado en materia de urbanismo. Sexto, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, expresando las modificaciones introducidas en los estatutos y o en las bases de actuación. Séptimo, notificar individualmente la presente resolución a los propietarios afectados por el expediente y a quienes hayan comparecido en el expediente, con indicación del régimen de recursos procedente. Octavo, requerir a los promotores para que en el plazo de un mes procedan a la constitución efectiva de la Junta de Compensación mediante escritura pública en la que se designen los cargos del órgano de gobierno. En dicha escritura debe constar, además del acuerdo de constitución, relación de los propietarios y empresas integradas en la misma, las fincas de las que son titulares, las personas designadas para ocupar los cargos del órgano de gobierno y la constitución de garantía mínima de un 15% del valor del importe total previsto para las obras de urbanización, para responder de los compromisos y obligaciones que derivan de la constitución de la Junta, y específicamente la formulación de proyecto de compensación en el plazo máximo de 6 meses siguiente a la constitución de dicha Junta. Pasamos a votación. Votos a favor: Unidos por Yaiza, Coalición Canaria; abstenciones, Ciudadanos, Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular.